La vida se trata de una, mi hermano, y quizás es por eso que cogí la manera más fácil pa' la calle buscarme el peso. No me voy a dejar pa' muerto preso. A lo mejor tú no entiendes eso. No voy a parar de josear hasta hacerme millón en el ahora proceso. Tengo lo mío. El que era amigo no es amigo y ahora dice que estoy crecido. Par de panas muertos, los otros están presos y dentro el caserío. Tenemos los dummies activos en New York facturando tranquilo. ¿Entiendes lo que te digo? Ahora tengo lo mío. El que era amigo no es amigo y ahora dice que estoy crecido. Par de panas muertos, los otros están presos y dentro el caserío. Tenemos los dummies activos en New York facturando tranquilo. ¿Entiendes lo que te digo? Ahora tengo lo mío. Que se viren todos los que se viren. Aquí somos fanáticos al crimen. De seguro que no se levantan cuando el botonazo lo oprimen. Lo que cantan ninguno lo viven. Y bien cabrón se la viven. Ya pasamos esa etapa, si quieren me llaman cabrón y si un día se deciden. Estamos ready las 24 hours. Fumando mucho kush, mucho sour. Por ahora seguimos estables. Por mi cable, mierda, todo el que hable. Los trabajos empezar digitales. Nos cuidamos a diario de los federales. Pa' la vuelta como 20 celulares. Bichones de 5 en 5 entrando semanales. Ahora tengo lo mío. El que era amigo no es amigo y ahora dice que estoy crecido. Par de panas muertos, los otros están presos y dentro el caserío. Tenemos los dummies activos en New York facturando tranquilo. ¿Entiendes lo que te digo? Ahora tengo lo mío. El que era amigo no es amigo y ahora dice que estoy crecido. Par de panas muertos, los otros están presos y dentro el caserío. Tenemos los dummies activos en New York facturando tranquilo. ¿Entiendes lo que te digo? Ahora tengo lo mío. Con lo mío tranquilo, subiendo los cosos para el frío. La vía es segura, le ponemos el sello y hacemos el envío. A mí háblame rifle de alta conexión y dinero efectivo. Me mantengo real en la calle jugando vivo, siempre activo. Ahora la de que no me la daba. Me llama es que no me llamaba. Sí. Me levanto en hoteles de 5 estrellas, 3 putas chingando en la cama. Más poder, más respeto, más fama. Encendía la calle, me llama. Jangueo toda la semana, por si acaso bebo, me muero mañana. La vida se trata de una, mi hermano, y quizás es por eso que cogí la manera más fácil pa' la calle buscarme el peso. No me voy a dejar pa' muerto preso. A lo mejor tú no entiendes eso. No voy a parar de josear hasta hacerme millón en el proceso. Ahora tengo lo mío. El que era amigo no es amigo y ahora dice que estoy crecido. Par de panas muertos, los otros están presos y dentro el caserío. Tenemos los dummies activos en New York facturando tranquilo. ¿Entiendes lo que te digo? Ahora tengo lo mío. El que era amigo no es amigo y ahora dice que estoy crecido. Par de panas muertos, los otros están presos y dentro el caserío. Tenemos los dummies activos en New York facturando tranquilo. ¿Entiendes lo que te digo? Ahora tengo lo mío. Vivir o morir. De eso se trata la vida. ¿Tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir? El peor error del mundo es subestimar a las personas. Porque ahora yo tengo lo mío. Y se llama poder. Ginio, esta es la verdadera vuelta, baby. El contrato vence en Evel y hueputa. Es de por vida. Sinfónico. ¿Tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir?